cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantía.com. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo un nuevo tiempo de radio, de podcast. Y como siempre en RadioEsperantía.com, ya sabes que hay varias modalidades para escucharnos. El directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en RadioEsperantía.com, Maratón Podcast o en Esperantía.com, que es donde tenemos los reproductores fijos. También si tienes TuneIn, que es esa aplicación fantástica para dispositivos móviles, además gratuita, te la descargas y nos puedes escuchar en directo en cualquier lugar en el que te encuentres. También si estás en la zona de cobertura de las emisoras que a estas horas a lo largo de Península, Baleares y Canarias sintonizan nuestra señal. Y si te has pillado alguno de los reproductores que vamos repartiendo un poquito antes de los programas en Facebook, Google Plus y Twitter. Ya sabes que si no tienes la opción, no te apetece, no tienes ganas o quieres dejarlo para otro momento, pues no hay tampoco gran problema, porque te ofrecemos la posibilidad de escucharnos en formato podcast. Entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú que pone programas, despliegas, te saldrá música, despliegas música, te saldrán todos los programas de música, pinchas en Confusión y ahí en podcast encontrarás los 481 que con este de este martes 2 de diciembre del año 2014 pues tenemos ya en nuestro súper almacén de podcast. Y digo lo del martes porque es hoy martes que emitimos en directo este programa, pero bueno, te lo puedes encontrar en cualquier otro momento en la programación de radioesperantia.com y ya en podcast pues el momento y el lugar donde tú prefieras. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y comenzamos. Y lo hacemos con un pedazo de trompetista. Yo estuve buscando información de este hombre y una de las referencias que más me encontraba era uno de los temas que puse en 2010. Este álbum es del 2009. Es el álbum homónimo del trompetista norteamericano Gregory Howard. Espectacular, y bueno, yo pensaba que le había dedicado una portada, pero estuve revisando y veo que no. Es un trompetista que suena muy bien, ya lo observarás. Hoy pues hemos elegido un par de temas y a mí me ha encantado este álbum, el álbum homónimo es del 2009. Nosotros ya en Confusión te pusimos algo de él en el 2010, también el 2011. Y bueno, pues hoy he considerado oportuno dedicarle la portada. Es trompetista, lo hace muy bien, un estilo muy personal. Y como dicen, una imagen vale más que mil palabras, pues un sonido vale más que 500 palabras, digamos, para hacer un poco la coña. Así pues, bienvenido, aquí comienza Confusión Gregory Howard, Moving On, bienvenido. Thank you. me costaba interrumpir este temazo porque sonaba de mí, lo dijo casi al final de la producción de Paul Brown con JCG al saxo, Marc Antoine, aparte de Paul Brown, la guitarra, Ricky Lawson la batería, Alexis Roberto, Bali al bajo, Ron Reinhardt a los teclados, también teclados de Flip CC y Greg Kiourakis. Pedazo de disco. Álbum homónimo de Gregory Howard, un pedazo de trompetista que nos encanta. Y tengo planeado abrir mañana el programa con este álbum, el de la percusionista Coco Jones. Extravaganza, fíjate qué delicia. Jones, una pedazo de percusionista de New Jersey, y este álbum que presenta estos días, Who's That Lady? ¿Quién es esa señora? Pues es una líder de formación jazzística, percusionista, y que ha trabajado con medio mundo: Whitney Houston, Kevin Scholar, James Brown, IC Brothers, Jermaine Jackson, Archie Sheep, Charles McPherson, Ray Copeland, Talib Quinn, James Wellman o Clifford Adams. Un gran álbum que presenta estos días. ¿Quién es esta señora? Who's That Lady? Pues nosotros, que Coco Jones. Este tema se llama Extravaganza, que además es uno de los sobrenombres con el que se la conoce. Extravaganza. Coco Jones, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando contigo cada noche en radioesperantia.com. Se llama Jason Miles. Ya te lo presentábamos este disco el otro día, pero bueno, como yo me quedo con un disco, empiezo un poco a rebuscar y me gustan todos los temas, pues al final termino por ponerte casi todos los títulos. Esto se llama Honey Girl, del álbum World Tour de Jason Miles. Un álbum del año 94 que ya te presentábamos el lunes, ayer mismo. Se llama World Tour, aunque es un álbum grabado en estudio. Y esto que escuchas se llama Honey Girl, del teclista de Brooklyn, Jason Miles. Estuvo trabajando mucho tiempo con Marcus Miller, también con Miles Davis. Y como te dije el otro día, uno de los músicos que mejor ha entendido la filosofía musical, el estilo de Miles Davis, que además refleja en todos sus discos. Jason Miles, que delicia escuchar a este hombre. Y nos vamos con otro teclista, aunque cambiamos de continente. Nos vamos a Europa y en el norte. Ahí en Noruega vive Jan Gummerhoff. Esto es tranquilito y suena de miedo. Fly North. Thank you. teclista noruego, se llama Jan Gunnar Hoff y ha lanzado este pedazo de disco en 2014 que se llama así, Vuelo al Norte, Fly North. Este es el tema que le da título y a mí desde que lo escuché, que llevo pues 3 o 4 días escuchándolo, me ha encantado de verdad. Muy tranquilito, muy tranquilito. Muy sugerente. Encantador. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, cada noche contigo, compartiendo, disfrutando de todo este tiempo de radio. Seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. We'll be right back. Una banda genial, se hacen llamar Current Events. Eventos corrientes, eventos cotidianos. Es el título del álbum del año 99 que lanzaron. Y es una banda que lidera el multiinstrumentista Franz Rochmani de Mount Vernon. Un montón de músicos sobre el escenario. Casi una big band. Aunque más jazzera. Ponemos por un lado las big band y otro el jazz, pues sería como más jazz fusión. Lo que se dice sonido West Coast, digamos. Current Events. Y seguimos. Esto que vas a escuchar ahora, seguro que te suena, porque la década de los 70 sonó pues por todas partes. Es una versión, el original es de Stevie Wonder y la versión es del vocalista Donny Osmond. Seguro que te suena. Oh, my shit, lovely and summer. Que es un vocalista y en este álbum hace pues un montón de versiones interesantísimas del año 2014 de Soundtrack of My Life, la banda sonora de mi vida. Y bueno, estamos escuchando este tema que popularizó el año 69, la lanzaba Stevie Wonder. Fíjate lo fresco que suena el tema, y es lo que digo, que la música pues que es buena, ni pasa de moda, ni entra en las modas. No dejes que el smooth jazz te atonte. Esto nos lo decía hace ya un tiempo Doug Powell, y realmente, escuchando esta música, llega a atontarte. Doug Powell. Thank you. Del año 97 de este realista, productor y guitarrista norteamericano de Brooklyn, el líder de esa formación que durante la década de los 80 pues estaba comando las listas de baile con temas como Dreamer, The Beat, la Brooklyn Bronx and Queens Band, Doc Powell, pedazo de guitarrista, bueno, músico completo. No dejes que el smoothie esté tonte, que la traducción de este Don't let the smoothie fool you. En confusión, aquí en RadioEsperantia.com, seguimos contigo disfrutando, compartiendo toda esta música. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este disco lo firma el teclista Jason Miles, que escuchábamos antes, del 2008, pero habría que adjudicárselo a Global Noise, que es el experimento, la experiencia que han creado el teclista Jason Miles y el DJ francés Digilogic. Tienen tres discos, ¿a cuál mejor? Te hemos propuesto ya un montón de temas de ellos. Y este es el disco con el que se presentaron, aunque ya te digo que lo firma Jason Miles, aunque aparece ya Global Noise, que luego ya pues cogería este título. Exotic Thoughts, pensamientos exóticos aquí en Confusión. Pues echando ya un vistazo a los planes de cara a la despedida. Seguimos con Gregory Howard, este pedazo de trompetista, con producción de Rick Brown. Y su álbum homónimo del 2009, Smooth, es lo que escuchas. Genial del 2009 de este pedazo de trompetista Gregory Howard, con producción, te dije, de Rick Brown, no es de Paul Brown, guitarrista. Rick Brown es trompetista. JCG al saxo, Mark Antoine a la guitarra, también Paul Brown. El batería Ricky Lawson, Alex y Roberto Bali al bajo, Ron Ringhardt a los teclados, al igual que Philip Sose y Greg Kiuraki. Es un pedazo de álbum con un plantel de músicos, como puedes comprobar, realmente genial. Y en los planes que tenemos ahora, escuchar a lo que hace Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Each other's flame, we burn. your arms and deadly charms so that I could recover. Some sleepless night I'll lie awake and think hot thoughts of you. Thoughts can't fan the fire of a love. Este álbum de principio a fin es una delicia. Lo firma Tom Graff y se llama Smoking, de este año 2014. Son melodías. No sé cómo definirlas, estratosféricas. Un montón de músicos: David Key Matthews, habitualmente acompañante de Carlos Santana, Ray Oviedo, son los que se encargan de producir y de arreglar este pedazo de disco, donde encontramos a estos dos pedazos de músicos: Ray Oviedo, David Key Matthews, Amilaya, Mike Olmos, Mark Russo, Michael Spiro Harvey, Wannabe y Norbert Stacker. Esto que escuchamos es lo que le da título al álbum, Smoking. Y en 10 minutitos los que nos queda, pues justo para escuchar dos temitas, y sobre el final del siguiente, pues ya nos iremos despidiendo y emplazándote para el programa del miércoles. Seguimos. pedazo de músico, Darol Goldstone, y este álbum que ya te presentamos hace un tiempo, Listen to Love, una delicia. Smoothia, CC Listen, algo de R&B Urban, una mezcla fantástica. Call Me Love Too. Y no tenemos tiempo para más, sino para decirte no adiós, sino hasta mañana. Que mañana volvemos, mañana miércoles, con un nuevo programa aquí en Confusión y, por supuesto, como siempre, en radioesperantia.com. Recuerda que todos los programas, incluido este, puedes descargarlos en radioesperantia.com en formato podcast y escucharlos en donde más te apetezca. En tu coche, haciendo footing, pues en una cena, mientras cocinas. Yo lo hago muchas veces mientras estoy cocinando, que soy un cocinitas últimamente, pues nada, me pongo ahí un montón de música, los podcasts y los escucho. Ya me los conozco porque, lógicamente, yo me he quedado de presentarlo, pero bueno, siempre me gusta reescucharlos por se puede mejorar algo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra, y ya te digo, volvemos mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez y La Casa del Ratón, ese pedazo de programa que nos precede y que nos regala cada noche el amigo Juan Luis desde Valladolid aquí en radioesperantia.com. Recuerda, el podcast, entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 481 con este. Bye bye, a ser felices. Y nos vamos con este dúo alemán, Mo Horizons, Lovely Day Inside. Hasta mañana.